Francisco Cándido Javier. Los mensajeros. Capítulos del 41 al 45. 41. Entre los árboles. 42. Evangelio en el ambiente rural. 43. Antes de la reunión. 44. Asistencia. 45. Mente enferma. Capítulo 41. Entre los árboles. Nos tomó algunos minutos llegar a una pequeña propiedad rural rodeada por una frondosa arboleda. Los naranjos en flor se extendían más allá de donde alcanzaba la vista. Las plantas de bananos se desplegaban como abanicos, en tanto que el guayabal, a lo lejos, se distinguía como un conjunto de manchas de color verde fuerte. La hierba blanda invitaba al descanso. Y la brisa, que se deslizaba suavemente, susurraba sonidos ininteligibles entre el follaje. Aniceto respiró varias veces con profundas inspiraciones, antes de hablar. «Los desencarnados», dijo, «aunque no se fatigan tanto como las criaturas terrestres, no pueden prescindir de la pausa para el reposo. Por lo general, nuestras actividades nocturnas son intensas y nos demandan considerable esfuerzo. Apenas un tercio de los compañeros espirituales que prestan servicio en la superficie terrestre permanecen activos durante el día. Y como notara nuestra justificada curiosidad, agregó, por otra parte, esto es razonable. El día terrestre está destinado, con mayor exclusividad, a las labores del espíritu encarnado. El hombre debe aprender a desenvolverse dando muestras de que interpreta el sentido de las leyes divinas. Al menos durante una cierta cantidad de horas necesita disponer de mayor independencia para sus experiencias individuales. Nuestro instructor sonrió amablemente y comentó, tanto el día como la noche constituyen, para el hombre, una hoja del libro de su vida. La mayor parte de las veces la criatura humana escribe por sí misma la página cotidiana con la tinta de los sentimientos que la caracterizan, mediante las palabras, los pensamientos, las intenciones y los actos. Y en sentido inverso, o sea durante el tiempo correspondiente a las reflexiones nocturnas, la ayudamos a que revise las lecciones y aproveche las experiencias, cada vez que el Señor nos lo permite. Nuestro orientador hizo silencio y concentramos nuestra atención, exclusivamente, en la belleza circundante. Aquel campo generoso y hospitalario se caracterizaba como un ambiente diferente. Allí no prevalecían las emanaciones densas de la gran ciudad, sino la brisa suave, impregnada de delicados aromas. Reflexionaba acerca de la bondad del Señor, que nos brindaba nuevos recursos, cuando Aniceto retomó sus reflexiones. En cada lugar la naturaleza se manifiesta de una manera particular. No existen dos sectores de terreno cuyos climas sean absolutamente iguales. Cada colina, cada valle, posee características climáticas diferentes. Sin embargo, es forzoso reconocer que en el ámbito de los encarnados, cualesquiera sean las cualidades del campo, este constituye el reservorio más abundante y poderoso de principios vitales. En general, nosotros, los cooperadores espirituales, preferimos el aire de la mañana, porque a esa hora la atmósfera también está en reposo, exenta de las partículas de polvo convertidas en microscópicos glóbulos de bacilos y demás expresiones de vida inferior. Con todo, nuestras ocupaciones del día de hoy no nos han permitido que disfrutemos del descanso a hora temprana. Nos sentamos sobre la hierba terciopelada, y Aniceto, atento a nuestra sed de conocimientos, prosiguió. Les hablo acerca de estas cosas porque en el bosque tenemos una densidad elevada, justificada por la escasez de las emanaciones debido a que es impermeable a la penetración del viento. Allí el aire suele convertirse en un elemento asfixiante, por las excesivas emisiones de los reinos inferiores de la naturaleza. En la ciudad, la atmósfera es compacta y el aire también provoca sofocación, pero la causa es la densidad mental de las más bajas aglomeraciones humanas. En el campo tenemos, por consiguiente, el centro ideal. Indicó con satisfacción las copas de los árboles, que se mecían suavemente y agregó, aquí reina la paz relativa y equilibrada de la naturaleza terrestre. No inciden las agrestes arboledas vírgenes, ni los sofocantes fluidos humanos. El campo es nuestro generoso camino central, la armonía accesible, el reposo deseado. Al arrullo de algunas juritis solitarias, descansamos durante varias horas, magníficamente amparados en el templo de la naturaleza. Cuando percibimos los primeros matices del crepúsculo, Aniceto nos invitó a dar un breve paseo por las inmediaciones. Sentía que nos hallábamos mucho mejor dispuestos. Solamente después de habernos desplazado durante algunos minutos, observé que en los alrededores había una gran cantidad de trabajadores espirituales. Atento a mis preguntas, nuestro mentor explicó con bondadosa actitud: el campo es también una amplia oficina donde desarrollamos los servicios inherentes a nuestra colaboración activa. Señaló luego a los servidores, que iban y venían, mientras manifestó: el reino vegetal cuenta con numerosos cooperadores. Probablemente ustedes ignoran que muchos de nuestros hermanos hacen méritos para merecer una nueva encarnación en el mundo, mediante el servicio que prestan en los reinos inferiores. El trabajo según las miras del Señor, donde quiera que sea, constituye una escuela de la vida. En ese momento, el intenso movimiento que había en una carretera cercana atrajo nuestra atención. Fuimos hacia allá siguiendo los pasos de Aniceto, que parecía adivinar lo que sucedía. Entonces observé una escena interesante: un hombre yacía en el suelo en medio de un charco de sangre, junto a un pequeño carro tirado por una mula impaciente, que daba muestras de gran inquietud. Dos compañeros encarnados prestaban socorro al herido, con premura. «Es necesario conducirlo hasta la hacienda sin pérdida de tiempo», decía afligido uno de ellos. «Temo que se haya fracturado el cráneo». La cantidad de desencarnados que prestaba auxilio al pequeño grupo era importante. Un amigo espiritual que parecía ser el jefe, en medio de aquella aglomeración, nos recibió a todos con deferencia y simpatía y pasó a explicarnos en pocas palabras lo ocurrido. El carretero había recibido una patada del burro, y urgía socorrerlo pues estaba herido. Cuando la situación quedó bajo control, vi que el mencionado superior jerárquico llamaba a un guardia del camino para interrogarlo. Glicerio. ¿Cómo permitió semejante accidente? Este trecho de la ruta está bajo su responsabilidad directa. El subordinado, respetuoso, manifestó con sensatez: hice todo lo que puede por salvar a este hombre que, por otra parte, es un pobre padre de familia. Pero mis esfuerzos fueron estériles a causa de su imprudencia. Hace mucho tiempo que intento rodearlo de cuidados, cada vez que pasa por aquí. Sin embargo, el desdichado no tiene el más mínimo respeto hacia las dádivas naturales de Dios. Es de una torpeza sin nombre para con los animales que lo ayudan a ganarse el pan. No sabe otra cosa que gritar, encolerizarse, zurrar y lastimar a sus bestias. Su mente está absolutamente cerrada a las sugerencias de gratitud. Prefiere echar maldiciones y castigar con el látigo. Hoy molestó a tal punto al pobre mulo que lo ayuda, tanto lo castigó, que llegó al colmo de la bestialidad. Cuando se convirtió prácticamente en un irracional, por el exceso de furia y desprecio, mi auxilio espiritual fue insuficiente. Atormentado por las descargas de cólera de su conductor, el humilde burro le lanzó una coz. ¿Qué podía hacer yo? Había cumplido con mi obligación. El superior, que escuchaba atentamente las justificaciones, respondió sin titubear: tiene razón. Dirigió una mirada a Aniceto como buscando su aprobación, y luego nuestro orientador expresó: auxiliemos al hombre con todo lo que esté a nuestro alcance. Cumplamos nuestro compromiso con el bien sin despreciar las lecciones. Ese trabajador imprudente fue el vehículo para su propio escarmiento. La cólera recibe la punición que merece a través de sus consecuencias. El mal es la consecuencia del mal. Si los seres inferiores, nuestros hermanos en el inmenso hogar de la vida, nos conceden los beneficios del servicio que nos prestan, por nuestra parte nos corresponde retribuidos con el adecuado adiestramiento. Pero, atención, nadie puede educar cuando odia, ni enseñar algo provechoso con el empleo de la furia y la brutalidad. Señaló luego en dirección al grupo que trasladaba al herido a una casa próxima, y concluyó con inflexión imperturbable. Como un hombre común, nuestro infortunado amigo sufrirá durante muchos días inmovilizado en el lecho. En medio de la congoja de los familiares, le tomará cierto tiempo el restablecimiento de su equilibrio orgánico. Mientras tanto, en su condición de espíritu eterno, ha recibido en este trance una lección útil y oportuna. Sumamente sorprendido, reparé en la imperturbable serenidad de nuestro orientador. Entonces, comencé a comprender que quien agrede a la naturaleza, no escapa del doloroso golpe de retorno. Capítulo 42: Evangelio en el ambiente rural. Cuando se silenciaron los comentarios más sobresalientes, en relación con el desagradable episodio, el superior jerárquico de aquel enorme grupo de trabajadores espirituales consultó a nuestro instructor con delicadeza. Estimado Aniceto, para aprovechar esta oportunidad, ¿podría exponernos alguna lección evangélica? Aniceto consintió de inmediato. Noté que había mucho interés en torno del tema. Con gran sorpresa observé que los servidores de la gleba traían al estimado mentor un libro, que no tuve dificultades en identificar. Era un ejemplar del Evangelio, que Aniceto abrió con decisión, como quien sabía dónde estaba la enseñanza apropiada para el momento. Al dirigir la mirada hacia la página escogida, comenzó a meditar, al mismo tiempo que un resplandor de delicada luz formaba una aureola en su frente. Se hizo un profundo silencio. Los colaboradores demostraban auténtico interés por la palabra que iban a escuchar. A nuestro alrededor la naturaleza se manifestaba imponente y serena. Un rebaño de ovejas se había acercado a nosotros, atraído por fuerzas magnéticas que no conseguí descifrar. Llegaron también, desde lejos, algunas mulas mansas. Y las aves se aquietaron entre el tupido follaje, ni siquiera se las oía piar. La única voz audible era la del viento que, suave y agradable, susurraba serenidad y lozanía. El paisaje no podía ser más hermoso, recubierto con el oro líquido del poniente. Si prescindíamos de la rusticidad natural de aquel cuadro vivo, el ambiente sugería recuerdos fidedignos de los verdes salones de nuestro hogar. Aniceto, con la mirada sumergida en el libro sagrado, leyó en alta voz los versículos 19, 20 y 21 del capítulo 8 de la Epístola a los Romanos. Porque la ardiente expectativa de la criatura aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación quedó sometida a la vanidad, no por su voluntad, sino por causa del que la sometió, en la esperanza de que también la misma criatura será liberada de la servidumbre de la corrupción, para la libertad de la gloria de los hijos de Dios. A continuación reflexionó durante algunos instantes, al cabo de los cuales con evidente inspiración comentó: Hermanos, recibamos la bendición del campo loando al amor y la sabiduría de nuestro Padre. Exaltemos el soberano espíritu de vida que infunde en nosotros la potencia eterna de la incesante renovación. Consideremos la palabra del apóstol de la gentilidad, para extraer de ella el sagrado contenido. Hace milenios que la naturaleza espera la comprensión de los hombres. No se ha alimentado solamente de esperanza, sino que vive en ardiente expectativa, en espera de la comprensión y el auxilio de los espíritus encarnados en la tierra, considerados con mayor propiedad hijos de Dios. No obstante, las fuerzas naturales continúan padeciendo el abuso de parte de la vanidad humana. Amigos míos, sucede que también el Señor confía en la liberación de los seres esclavizados en la superficie del planeta, a fin de que se verifique del mismo modo la libertad relativa a la gloria del hombre. Conozco de cerca vuestros sacrificios, abnegados trabajadores espirituales del suelo terrestre. Muchos de vosotros permanecéis aquí, como en otras múltiples regiones del planeta, prestando ayuda a los compañeros encarnados prisioneros de las ilusiones del lucro de orden material. ¿Cuántas veces el resultado de vuestro auxilio es convertido en mezquinas especulaciones en el campo de los negocios terrenales? La mayoría de los agricultores exige todo sin ofrecer nada. Mientras veláis celosamente por el mantenimiento de las bases de la vida, veis que la civilización funciona como una poderosa máquina de triturar, que convierte a los hombres, nuestros hermanos, en pequeños molocs de pan, carne y vino, sumergidos por completo en los vicios de los sentimientos y en los excesos de la alimentación, despreocupados de la inmensa deuda para con la naturaleza amable y generosa. Ellos someten a las criaturas inferiores, lesionan las fuerzas bienhechoras de la vida, son ingratos con las fuentes del bien, atienden a las industrias rurales más por la vanidad y la ambición de ganar que los caracteriza, que por el espíritu de amor y servicio. No son otra cosa que desdichados servidores de las pasiones descontroladas. Elaboran programas de enriquecimiento hipotético que se convierten en su ruina, redactan tratados de política económica que propician la guerra destructora, desarrollan el comercio del lucro especulativo, para sacar provecho de los conflictos internacionales que abren paso a la miseria, dominan a los más débiles y los explotan, para despertar más tarde entre los monstruos del odio. Es hacia ellos, nuestros semejantes encarnados en el planeta, que también debemos dirigir nuestra mirada, con espíritu de tolerancia y fraternidad. Ayudémoslos incluso, ahora y siempre. No olvidemos que el Señor aguarda por el futuro de estos hermanos nuestros. Escuchemos los gemidos de la creación, que reclama luz al razonamiento humano. No nos olvidemos tampoco de las lágrimas de esos esclavos de la corrupción, entre cuyas filas permanecimos nosotros mismos hasta el día de ayer, y auxiliémoslos a que despierten su conciencia divina con rumbo a la vida eterna. Aunque impongan al campo un cerco de vanidad e insolencia, auxiliémoslos. El Señor reserva excelsos incrementos de las cualidades evolutivas a los seres que se sacrifican. Él no se olvidará del árbol fecundo, del animal exterminado, del ser humilde que se consumió en beneficio de un semejante. Contribuyamos nosotros al despertar de los hombres, nuestros hermanos, en relación con nuestra deuda en común para con la maternal naturaleza. Cada vez que volvemos a la tierra, para envolvernos en los fluidos del ámbito carnal, llevamos muy lejos la conquista del nitrógeno. Convertimos en una tragedia mundial lo que podría constituir una búsqueda serena y beneficiosa. Como sabemos, ningún organismo puede vivir en la Tierra sin esa sustancia, y aunque se mueva en el océano de nitrógeno, respirándolo en un promedio de 1000 litros por día, el hombre no puede, como tampoco puede ninguno de los seres vivos del planeta, apropiarse del nitrógeno del aire. El Señor no ha dispuesto, como sucede con el oxígeno común, la creación de células en los organismos vivientes de nuestro mundo, que efectúen la absorción espontánea de ese elemento de primordial importancia para la conservación de la vida. Solamente las plantas, infatigables obreras del orbe, consiguen extraerlo del suelo y fijarlo para el mantenimiento de la vida en otros seres. Cada grano de trigo es una bendición nitrogenada para sustento de las criaturas. Cada fruto de la tierra constituye una alforja de azúcar y albúmina repleta del nitrógeno indispensable para el equilibrio orgánico de los seres vivos. Las industrias agropecuarias no representan, en esencia, otra cosa que no sea la búsqueda organizada y sistemática de ese precioso elemento de la vida. Si el hombre lograse fijar 10 gramos, aproximadamente, de los 1000 litros de nitrógeno que respira a diario, la tierra estaría transformada en un auténtico paraíso espiritual. Pero así como el Señor nos da mucho, es razonable que demande el tributo de nuestro esfuerzo, para que construyamos nuestra propia felicidad. Incluso, en nuestro hogar, aún estamos distantes de la trascendente conquista del alimento espontáneo por medio de las fuerzas atmosféricas, con carácter exclusivo. Y el hombre, amigos, transforma la búsqueda del nitrógeno en un juego de pasiones descontroladas, con el cual agrede y es agredido, ofende y recibe ofensas, esclaviza y se convierte en cautivo, segregado en densas tinieblas. Ayudémoslo a comprender, en bien de la estructuración de una nueva era. Ayudémoslo a que ame la tierra, en lugar de explotarla con sentimientos inferiores, y a que se valga de la cooperación de los animales sin emplear los recursos del exterminio. En esa época futura, el matadero será transformado en un lugar destinado a la cooperación, donde el hombre atenderá a los seres inferiores y estos atenderán a las necesidades del hombre, mientras que los árboles productivos prosperarán en medio del respeto que se les debe. En esa época gloriosa, la industria exaltará el bien, y cuando el Señor perciba nuestra comprensión, nuestra buena voluntad y nuestra veneración hacia las leyes divinas, habrá de permitirnos, al menos en parte, la solución del problema técnico de la fijación del nitrógeno de la atmósfera. Enseñemos a nuestros hermanos que la vida no es una especulación sin fin, en la que la planta perjudica al suelo, el animal extermina a la planta y el hombre asesina al animal. La vida es un movimiento de intercambio divino, de reciprocidad generosa. Toda perturbación que ocasionemos habrá de acarrear un grave perjuicio a nuestra propia condición de criaturas responsables, en proceso evolutivo. No condenemos. Auxiliemos siempre. Tanto la asamblea como nosotros quedamos hondamente emocionados. Aniceto concluyó su alocución y se puso a contemplar con simpatía a los animales y las aves de los alrededores, como si desease transmitirles intensos pensamientos de amor. A continuación cerró el libro sagrado con estas palabras: a través del Evangelio comprendemos que la creación aguarda, ansiosamente, la manifestación de los hijos de Dios encarnados. Concordamos con que las criaturas inferiores han soportado el peso de grandes iniquidades. Continuemos en su auxilio, pero no nos perdamos en vanas contiendas. Los hombres también esperan nuestra manifestación espiritual. Entonces, ayudémoslos a que comprendan este trascendente aspecto de la vida. Capítulo 43. Antes de la reunión. Los preparativos espirituales para la reunión eran múltiples y complejos. Estuvimos de regreso en la residencia de Doña Isabel cuando faltaban pocos minutos para las 18. El salón ya estaba repleto de trabajadores en actividad. Observé sorprendido determinadas operaciones, de modo que le hice algunas preguntas a nuestro orientador, que me explicó con generosidad: realizar una sesión de trabajos espirituales con eficiencia no es cosa tan simple. Cuando encontramos compañeros encarnados que se entregan al servicio con devoción y buen ánimo, exentos de preocupaciones, de experiencias nocivas e injustificables inquietudes, implementamos grandes recursos a favor del éxito necesario. Por supuesto que no hemos de prestar auxilio a actividades infantiles, en este terreno. Quien no esté dispuesto a dispensar a tales compromisos la debida seriedad, fatalmente recibirá espíritus carentes de seriedad, puesto que la muerte física no significa renovación para quien no se propuso renovarse. Donde se congreguen almas frívolas, allí estará la frivolidad. Sin embargo, en el caso de Isabel, debemos alentar su dedicación edificante. En todos los sectores evolutivos, es natural que el trabajador sincero y eficiente reciba mayores recursos cada vez. Donde quiera que esté la actividad del bien, allí estará la colaboración espiritual de orden superior. El bondadoso amigo se quedó en silencio. Proseguí con la observación de las esmeradas actividades de algunos hermanos, que dividían la sala de modo singular, empleando extensas bandas fluídicas. Aniceto vino en socorro de mi perplejidad, al explicarme solícito: estos amigos preparan la labor de preservación y vigilancia. Van a ser traídos a los trabajos de hoy, decenas de espíritus en sufrimiento y es imprescindible limitar su zona de influencia en este templo familiar. A tal efecto, nuestros compañeros preparan las divisiones magnéticas necesarias. Admirado, reparen que magnetizaban hasta el aire. Nuestro instructor nos informó con su habitual gentileza: no se impresione, André. En nuestros servicios, el magnetismo es una de las fuerzas preponderantes. Estamos obligados a utilizarlo en gran escala. Y con una sonrisa concluyó: los sacerdotes del antiguo Egipto no ignoraban que para obtener determinados resultados es indispensable impregnar la atmósfera de elementos espirituales, hasta saturarla con las cualidades positivas de nuestra voluntad. A fin de esparcir las enseñanzas evangélicas a los encarnados, necesitamos adoptar diversas y complejas providencias, pues de lo contrario todo redundaría en el aumento de las perturbaciones. Este núcleo es reducido, si lo consideramos desde el punto de vista material, pero tiene gran significación para nosotros. Es necesario vigilar, no lo olvidemos. Mientras las actividades de preparación espiritual proseguían, intensas, doña Isabel y Juanita, en otro orden de servicio, llegaron al salón y dispusieron diversos arreglos. Usaron cuidadosamente la escoba y el plumero. Cubrieron la mesa con un mantel blanco impecable, y trajeron pequeños recipientes con agua pura. A una orden de uno de los superiores de aquel templo doméstico, se distribuyeron los vigiladores alrededor de la sencilla morada. En los menores detalles se notaba la esmerada supervisión de los benefactores. En todo era evidente el orden, el servicio y la simplicidad. Habían pasado unos minutos de las 18 horas, cuando comenzaron a llegar los necesitados de la esfera invisible al hombre común. Si se le concediera a la criatura vulgar que vea con sus propios ojos, aunque solo sea por unos instantes, una asamblea de espíritus desencarnados en estado de perturbación y sufrimiento, mucho se modificaría su actitud en la vida cotidiana. En esta apreciación debemos incluir igualmente a la mayoría de los espiritistas que frecuentan las reuniones doctrinarias con la preocupación de atender a su egoísmo habitual, ajenos al esfuerzo que demanda la propia educación, y con una vaga idea de la espiritualidad. El panorama de las enmiendas individuales después de la muerte del cuerpo es tan amplio y variado, que no encontramos palabras para definir la inmensa sorpresa. Aquellos rostros esqueléticos despertaban compasión. Aquellas entidades perturbadas llegaban al recinto en pequeños grupos, seguidas de orientadores fraternales. Parecían cadáveres que acababan de levantarse del lecho de la muerte. Algunos se movían con gran dificultad. Teníamos ante nosotros una auténtica reunión de cojos y mutilados, según el símbolo evangélico. La mayoría, explicó Aniceto, son hermanos abatidos y angustiados que desean la renovación, sin saber cómo dar comienzo a la tarea. Aquí podremos observar solamente espíritus en sufrimiento de esa clase, porque el santuario familiar de Isidoro e Isabel no está preparado para recibir entidades deliberadamente perversas. Cada agrupación tiene sus objetivos. En efecto, los recién llegados tenían estampada en su expresión fisonómica profunda angustia. Las señoras que lloraban eran numerosas. El cuadro consternaba. Algunas de las entidades tenían las manos sobre el vientre, haciendo presión sobre zonas heridas. No eran pocas las que tenían ataduras y vendas. Muchos, nos dijo el generoso mentor, no concuerdan todavía con la realidad de la muerte corporal. Todos ellos, en general, siguen prisioneros de la idea de enfermedad. Existen personas, y ustedes como médicos las habrán conocido bien, que cultivan las enfermedades con verdadera exageración. Se apasionan por los diagnósticos exactos. Acompañan con indefinible ardor la manifestación de los indicios mórbidos en el cuerpo. Estudian la teoría de la dolencia de la que son portadoras, cuando por otra parte jamás analizan un deber adecuadamente, dentro del esquema de las diarias obligaciones. Y cuando no disponen de las informaciones en los libros, buscan la detenida atención de los médicos, los minuciosos cuidados de la enfermería y las extensas disertaciones acerca de la enfermedad, de la cual se convierten en voluntarias prisioneras. Cuando sobreviene la desencarnación es muy difícil que admitan la realidad, pues conservan su idea dominante. A veces, en el fondo son almas buenas, dedicadas a los parientes de la sangre y útiles en la esfera de limitada comprensión donde se resguardan, aunque lleven una carga de vicios mentales durante muchos siglos consecutivos. Y con un modo diferente, nuestro instructor consideró, todos tardamos en salir de la vieja caparazón del individualismo. La concepción de la universalidad tiene un alto precio que no siempre estamos dispuestos a pagar. ¿No queremos renunciar a nuestros antiguos placeres? Huimos de los sacrificios loables. En esas circunstancias, el mundo que prevalece para el alma desencarnada, por largo tiempo, es el reino personal de nuestras creaciones inferiores. De tal modo, quien cultivó la enfermedad con dedicación, se somete a su imperio. Resulta lógico que cuando estamos encarnados debamos prestar la mayor atención al cuerpo físico, que funciona para nosotros como un recipiente sagrado. Pero reparar la salud y viciar la mente son dos actitudes esencialmente antagónicas entre sí. La conversación era sumamente educativa. Mientras tanto, el número creciente de entidades necesitadas nos convocaba a la cooperación. Muchas lloraban casi en silencio. Otras gemían en alta voz. Después de una larga pausa, Aniceto nos advirtió: «Vamos a cumplir con el servicio. Para nosotros, los obreros espirituales, las tareas ya comenzaron. La plegaria y el esfuerzo de los compañeros encarnados representarán el término de esta reunión de asistencia e ilustración con Jesucristo». Capítulo 44, Asistencia. El panorama de sufrimiento que se desplegaba ante nuestros ojos me recordaba el ambiente de las cámaras de rectificación. Aniceto se puso de acuerdo con Isidoro y dijo decididamente: «Manos a la obra. Distribuyamos algunos pases de reanimación». «Pero», objeté, «¿estaré preparado para un trabajo de esa naturaleza?». «¿Por qué no?», me preguntó el instructor con voz firme. «Para llegar a ser competente o a especializarse en el mundo, en los sectores de servicio, es imprescindible el desarrollo de la buena voluntad. Alcanza con el propósito sincero de cooperar, conjugado con la noción de responsabilidad, para que nos convirtamos en iniciados exitosos en toda clase de trabajo nuevo». Tales manifestaciones fueron un estímulo para mi corazón. Me acordé de Narcisa, la devota hermana de los desafortunados que seguía en nuestro hogar, las más de las veces sin descanso, como una prisionera del sacrificio. Aún me parecía escuchar su voz fraterna y cariñosa: «Amigo André, nunca te niegues, tanto como te sea posible, a auxiliar a los que sufren. Cuando veles por los enfermos, no te olvides que no hay mejor remedio que la renovación de la esperanza. Si encuentras a los fracasados y a los que no tuvieron suerte, háblales de la sagrada oportunidad del futuro. Si algún día fueran a pedirte ayuda a los espíritus desviados o los criminales, no pronuncies palabras despreciativas. Anímalos, elévalos, edúcalos, y despierta a los que están dormidos sin humillarlos. Dios obra maravillas a través del trabajador de buena voluntad». Sin más dudas decidí poner manos al servicio. Aniceto me asignó un grupo de 6 enfermos espirituales, mientras me recomendaba: «Aplique sus recursos, André. Con nuestra colaboración, los amigos que se desempeñan en esta casa podrán atender otras responsabilidades, incluso las urgencias. Los más anónimos obreros del bien, regocíjense por las oportunidades de ejemplificación en las luchas cotidianas y fortalézcanse con nuestro Señor Jesucristo, porque ninguna de sus acciones se pierde en el espacio ni en el tiempo». En aquel momento en que había sido convocado a prestar un verdadero auxilio, yo no apelaba a mis recursos científicos, no recurría exclusivamente a la técnica de la medicina oficial a la que representaba en el mundo, tenía presente la humildad y sencillez de Narcisa, enfermera ejemplar por la piedad y el cariño que esparcía en las cámaras de rectificación, donde lograba mucho más con el amor que con los medicamentos. Me aproximé a una señora profundamente abatida, con la imagen de la generosa amiga de nuestro hogar en el pensamiento, convencido de que no solo debía asistirla mediante el empleo de la firmeza y la energía, sino también con la ternura y la comprensión. «Hermana», le dije con el propósito de ganar su confianza, «pasemos a los pases reconfortantes». «¡Ay! ¡Ay!», respondió la interpelada. «No veo, no veo». «¡Ah! El tracoma. ¡Qué desdichada soy! Y me hablan de la muerte, de una vida diferente. ¿Cómo voy a recuperar la vista? Quiero ver. Quiero ver». «Conserve la calma», le respondí animoso. «No confíe en el poder de Jesús. Él continúa devolviendo la vista a los ciegos. Él ilumina nuestro camino y guía nuestros pasos». Más tarde me di cuenta de que, en aquel instante, había abandonado la curiosidad enfermiza, sin pensar en la impresión que el tracoma podía haber dejado en aquel organismo espiritual. Tampoco me preocupaba la manifestación estrictamente científica del fenómeno. Delante de mí únicamente veía a una hermana que sufría y me necesitaba. Fue entonces que, al disponerme a cumplir con la práctica del amor fraternal, una claridad diferente comenzó a iluminar y aportar tibieza a mi frente. Apelé a la influencia divina de Jesús y di comienzo al pase de alivio sobre los ojos de la pobre mujer, observando que una densa mancha oscura se extendía sobre su frente. Mientras pronunciaba palabras para transmitirle ánimo, palabras a las que sumaba la mejor esencia de mis intenciones, concentré mis posibilidades magnéticas de auxilio en la zona afectada. Al cabo de unos pocos instantes, la desencarnada lanzó un grito de sorpresa. «¡Veo! ¡Veo!», exclamó entre el asombro y la alegría. «¡Dios Todopoderoso! ¡Dios Todopoderoso!». Se puso de rodillas en un movimiento instintivo, para dar las gracias, y me dirigió la palabra, conmovida. «¿Quién es usted, emisario del bien?». Me inundó una profunda emoción que no conseguía refrenar, y me sentí conmovido por la bondad del Eterno. ¿Quién era yo para curar a alguien? Mientras tanto, la alegría de aquella entidad liberada de las tinieblas ratificaba lo sucedido, cuando yo mismo me resistía a creerlo. La luz de aquella dádiva parecía mostrar con mayor intensidad el fondo oscuro de mis imperfecciones personales, y el llanto bañó mi rostro sin que lograra refrenarlo en los recónditos manantiales de mi corazón. En tanto que la enferma espiritual se deshacía en lágrimas de reconocimiento, también yo me sumergía en una onda de nuevos pensamientos. El acontecimiento me había sorprendido. Deseaba prestar socorro al siguiente enfermo, pero estaba atrapado en un singular deslumbramiento íntimo. Aniceto se aproximó a mí con delicadeza y me dijo en voz baja: «André, la excesiva contemplación de los resultados puede ser perjudicial para el obrero. En ocasiones como esta, la vanidad suele despertarse dentro de nosotros, y hacer que olvidemos al Señor. No deje de considerar que el bien siempre proviene de Él, que es la luz de nuestros corazones. Somos sus instrumentos en las tareas del amor. El servidor fiel no es aquel que se inquieta por los resultados, ni el que permanece arrobado contemplándolos, sino precisamente el que cumple la voluntad divina del Señor y sigue adelante». Aquellas palabras no podían ser más efectivas. El generoso mentor retornó al servicio al que estaba dedicado junto con otros hermanos. Por mi parte, asimilando la bondadosa advertencia, me dirigí a la agradecida señora para manifestarle: «Amiga mía, agradézcale a Jesús y no a mí, que apenas soy un simple servidor. Por otra parte, no se impresione demasiado porque puede ver el aspecto externo del mundo. Concentre su poder visual dentro de usted misma, y podrá consagrar al Señor de la vida la sublime dádiva de la vista». Noté que la oyente quedó sorprendida con mis palabras, que tal vez le parecieran inoportunas, aunque trascendentes, y nuevamente firme al haber comprendido el deber, me acerqué al siguiente enfermo. Se trataba de un desdichado hermano que había fallecido en la Gamboa, víctima del cáncer. La región facial presentaba un aspecto terrible. Junto con la aplicación de los pases para reanimarlo, le dediqué pensamientos y palabras de estímulo, y observé que el pobrecito experimentaba una sensible mejoría. Le prometí dedicación fraterna, para que pudiera internarse en alguna casa espiritual para tratamiento, además de recomendarle que preparase su vida mental para recibir tal beneficio en el momento oportuno. A continuación atendí a dos extuberculosos del Encantado, a una señora que había desencarnado en Piedad a consecuencia de un tumor maligno, y a un muchacho de Olaria, que se había desprendido de su envoltorio físico a causa de un trauma quirúrgico. Ninguno de estos cuatro últimos manifestó alivio. Persistían en ellos los mismos problemas orgánicos, los mismos fenómenos psíquicos de sufrimiento. Una vez que concluí la tarea que se me había encomendado, fui a reunirme con nuestro instructor y con Vicente, que me esperaban en un rincón de la sala. Las actividades de asistencia, manifestó Aniceto con prudencia, se llevan a cabo de conformidad con lo que han observado aquí. Algunos se sienten curados, otros acusan mejoría, y la mayoría parece seguir impermeable al servicio de auxilio. Lo que debe interesarnos, no obstante, es la siembra del bien. La germinación, el crecimiento, la floración y el fruto, le pertenecen al Señor. Vicente, que evidenciaba una fuerte impresión, comentó: la cantidad de entidades perturbadas causa espanto. Podemos identificarlas en diferentes grados de desequilibrio, en las regiones que se extienden entre nuestro hogar y la superficie terrestre. Aniceto sonrió al manifestar en tono grave: un abrumador porcentaje de tales padecimientos se debe a la falta de educación religiosa. No me refiero a la que procede del sacerdocio, ni tampoco la que parte de la boca de una criatura humana en dirección a los oídos de otra. Me refiero a la educación religiosa íntima y profunda, esa que el hombre se niega sistemáticamente a sí mismo. Capítulo 45, Mente enferma. Siempre aplicado a efectuar observaciones y cumplir con su trabajo, Aniceto consideró: aquí no solo comparecen los desencarnados enfermos, también estén atentos a los encarnados. Entre nuestro círculo y la asamblea de los hermanos revestidos con el cuerpo de carne, la proporción de los trabajadores y la cantidad de enfermos y necesitados es casi igual. Hizo una señal en dirección a un caballero arrogante, elegantemente vestido, que mantenía una conversación con el señor Ventes, el adoctrinador del grupo, y agregó: vean a este amigo rodeado de sombra que conversa con el colaborador de nuestra hermana Isabel. Escuchen su palabra y luego opinen. En efecto, el caballero mencionado presentaba pequeños nubarrones, sobre todo alrededor del cerebro. Al concentrar la atención en él, claramente le oía decir con entusiasmo: hace mucho que frecuento las reuniones espiritistas en busca de algo que me satisfaga. No obstante, y soltó una risa irónica, o mi desdicha es mayor que la de otros, o estamos ante una mistificación mundial. En consideración a la respetuosa actitud del orientador encarnado, proseguía orgulloso: he estudiado mucho, sin eludir el tamiz de la razón rigurosa. Devoré cientos de páginas de literatura relativa a la supervivencia humana, y todavía nunca obtuve una prueba. En el espiritismo abundan las tesis seductoras, pero el terreno presenta demasiadas dudas. La obra de Kardec constituye, indiscutiblemente, una extraordinaria expresión filosófica. Sin embargo, en Richet hallamos un acervo de nuevas perspectivas. La metapsíquica corrigió muchos vuelos de la imaginación, y trasladó al análisis público observaciones profundas sobre los ignorados poderes del hombre. Mediante el examen de esas verdades científicas, el mediunismo ha quedado limitado en sus dimensiones. Precisamos un movimiento de racionalización para adaptar los fenómenos al criterio adecuado. Por ahora, querido Ventes, vivimos dentro de un paisaje de sutiles mistificaciones, lejos de las demostraciones verdaderas. A esa altura, con mucha calma y seguro de su fe, el interlocutor intervino para considerar: estoy de acuerdo, doctor Fidelis, en que el espiritismo no debe eludir todo tipo de reflexiones serias. Aún así, estoy convencido de que la doctrina es un conjunto de verdades sublimes, que apuntan preferentemente al corazón humano. Es imposible auscultar su dimensión divina con nuestra imperfecta facultad de observación, o recoger su agua pura con el cántaro sucio de nuestros razonamientos, viciados con los errores de muchos milenios. Por lo demás, hemos aprendido que la revelación de orden divina no es un trabajo mecánico acerca de las leyes del menor esfuerzo. Recordemos que la misión del Evangelio, con el Maestro, fue precedida por un esfuerzo humano de muchos siglos. Antes de que los cristianos murieran en las arenas del martirio, ¿cuántos de los precursores de Jesús ya habían sido sacrificados? En primer lugar debemos construir el receptáculo, e inmediatamente después conseguiremos la bendición. La Biblia, el libro sagrado de los cristianos, representa la confluencia entre la experiencia humana, tal como está plasmada en el Antiguo Testamento, que resuma sudor y lágrimas, y la respuesta celestial, sublime y pura del Evangelio de nuestro Señor. El caballero que respondía al nombre de Dr. Fidelis sonreía de un modo vago, que oscilaba entre la ironía y la vanidad ofendida. Ventes, No obstante, no dejó pasar la oportunidad y continuó: si en el servicio respetuoso de la existencia humana hay algo de sagrado a nuestra mirada, ¿qué diremos de la manifestación divina en el trabajo planetario? Y si consideramos la esencia del servicio en lo atinente a la organización del mundo, ¿qué sería de nosotros si un puñado de espíritus amistosos y sabios nos indujera a la contemplación amplia de orbes superiores, y nos empujase hacia ellos precipitadamente, por el solo hecho de dispensarnos como individuos una estimación sagrada? ¿Estaríamos preparados para un cambio radical? ¿Sabríamos en qué consiste la vida en un orbe superior? ¿Habremos trabajado lo suficiente para comprender los divinos designios? ¿Y la Tierra? ¿Y nuestras milenarias deudas para con el planeta que ha soportado nuestras imperfecciones? ¿Cómo podremos residir en los niveles de mayor altura, si no drenamos los pantanos que existen por debajo? Estas consideraciones se vuelven imprescindibles para analizar argumentos como el suyo, por cuanto no podremos evaluar con precisión las corrientes generosas de un río caudaloso, si solo tenemos en cuenta las gotas recogidas en el dedal de nuestras limitaciones. El investigador, reticente, acentuó la expresión irónica en su rostro y replicó: usted se expresa como un hombre de fe, y se olvida que mi esfuerzo se dirige a la razón y a la ciencia. ¿Quiero referirme a las ilaciones inevitables de la consulta libre? ¿A las farsas mediúmnicas de todos los tiempos? Usted está en conocimiento de que numerosos científicos estudiaron los fraudes de los más célebres equipos de mediunismo de Europa y de América. Pues entonces, ¿qué se puede esperar de una doctrina que, tanto en uno como en otro continente, ha sido confiada a mistificadores? Bente respondió muy sereno y prudente: se equivoca, amigo. Estaríamos generando un error grave si depositásemos toda la responsabilidad doctrinaria en las organizaciones mediúmnicas. Los médiums son simples colaboradores en la tarea de espiritualización. Cada uno responderá por lo que hizo con las oportunidades recibidas, así como nosotros mismos nos veremos en la obligación de rendir, algún día, las cuentas necesarias. No podríamos cometer el absurdo de atribuir la concentración de todas las verdades divinas exclusivamente en la cabeza de unos pocos hombres, candidatos a nuevos cultos de adoración. La doctrina, Doctor Fidelis, es una fuente sublime y pura, inaccesible a los pruritos individualistas de cualquiera de nosotros, fuente en la cual cada compañero debe beber el agua para su propia renovación. En cuanto a los fraudes medianímicos a que se refiere, es forzoso reconocer que la pretendida infalibilidad científica ha procurado convertir a los más nobles colaboradores de los desencarnados, ya sea en grandiosos sensitivos o bien en simples cobayos de laboratorio. Los investigadores, actualmente bautizados como metapsíquicas, son exóticos labradores que pululan en el terreno del servicio, aunque no produzcan nada fundamentalmente útil. Se inclinan hacia la tierra, cuentan los granos de arena y los gusanos invasores, determinan el grado de calor y estudian la longitud, observan las condiciones climáticas y registran las variaciones atmosféricas, pero, con gran sorpresa para los trabajadores sinceros, ellos desprecian la simiente. El interlocutor dejó de sonreír y reflexionó: vamos a ver, vamos a ver. Aguardo el mensaje de los míos, con las señales incuestionables de la supervivencia después de la muerte. Aniceto nos tocó apenas y dijo: ¿se dan cuenta de que este hombre tiene la mente enfermiza? Es uno de esos curiosos enfermos encarnados. Tiene una amplia cultura, pero, como sus sentimientos están envenenados, todo cuanto cae bajo su razonamiento se contamina con la intoxicación general. Es un investigador de superficie, como sucede con muchas personas. Todo lo espera de los demás, analiza a sus semejantes, pero no se ausculta a sí mismo. Pretende la realización divina sin el esfuerzo humano, reclama la gracia mientras expresa su exigencia, aspira al trigo de la verdad sin colaborar en la siembra, espera la tranquilidad mediante la fe, sin entregarse al trabajo que produzca obras, estima la ciencia, sin consultar a su conciencia, prefiere la facilidad, sin adherir a la responsabilidad, y lanzado al torbellino de reiteradas libaciones, aferrado a intereses inferiores y a la satisfacción de los sentidos físicos, de modo absoluto, está en espera de mensajes espirituales. Estábamos admirados ante las interesantes conclusiones de nuestro generoso instructor. Bajo los efectos de una fuerte impresión, Vicente preguntó, «¿Al fin de cuentas? ¿Qué desea este hombre?» Aniceto se sonrió al responderle, «Él mismo tendría enormes dificultades para responder. Para nosotros, Vicente, el doctor Fidelis es uno de esos enfermos que todavía no está dispuesto a buscar el alivio, porque se halla excesivamente apegado a las sensaciones.